En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a este tiempo de información deportiva. Hoy es miércoles 28 de junio de 2017. Te saludamos desde el 101.4 desde Teleelch Radio Marca. También saludos para todos aquellos que nos veis en la gran pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o de nuestra app Teleelch. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Y lo primero que hacemos es dar la enhorabuena a un ilicitano que sigue paseando la bandera de Elche por donde juega, Saúl Ñíguez. Y es que los Ñíguez están de moda, sobre todo Saúl, que ayer maravilló, estuvo imperial, marcando un hat-trick, el primero de su carrera con la selección española sub-21. Sus tres goles sirvieron para que España juegue la gran final de este europeo el próximo viernes contra Alemania. Sus hermanos también son noticias. Aarón Ñíguez firmará por el Oviedo, candidato a luchar por el ascenso a Primera División una temporada más. Y Johnny Ñíguez deja el Alcoyano para firmar por un rival directo del Elche, el Mallorca, uno de los gallitos del grupo tercero de la Segunda División B. En las cosas de estar por casa, el Elche ha dado marcha atrás y cambia la fecha del Festa d'Elx para no coincidir con la nit del Albà. El partido se disputará finalmente el sábado, un día antes, 12 de agosto a las 8, tras las protestas y con razón de la afición. El exjugador y excapitán del Elche, Sergio Mantecón, ha estado hoy reunido con Jorge Cordero, el director deportivo, y se plantea colgar las botas para formar parte de la Secretaría Técnica. Sergio Mantecón. Te digo que sí, bueno, sí, sí, sí, tengo una posibilidad a día de hoy, es trabajando con Jorge, está claro. Sí, es verdad que como te he dicho, pues ahora mismo lo veo un poco todo difuso, porque primero el club está, como te he dicho, haciendo toda la organización del club, un poquito de la reestructuración con el descenso, y yo todavía pues tengo un año más de contrato en Lorca como futbolista, y también pues tengo que sentarme con la familia y sentarme yo solo y bueno, pues pensar un poquito todo, o sea que todavía se tienen que dar varios condicionantes para que yo pudiera, y ya te digo que ojalá, si no sabes, sea en el futuro, pero no lo sé, a día de hoy te mentiría si te digo que existe o no la posibilidad, no tendría ningún porcentaje, porque la verdad es que ni por mi parte ni por parte del club sea ahora mismo sí puede existir eso, ¿no? Pues lo primero que tiene que decir Sergio Mantecón es si a sus 37 años cuelga las botas o sigue un año más. Tiene un año más en el Lorca Deportiva, con el que acaba de conseguir el ascenso a Segunda División B, club en el que está Pedro Cordero, hermano de Jorge, el director deportivo del Elche. Pedro Cordero es director deportivo del Lorca Deportiva, que últimamente está muy de moda porque todo el mundo quiere comprar su plaza. Primero fue el Hércules, ahora es, como no, el hombre fuerte del Cádiz, Quique Pina, aunque la Federación Española de Fútbol ya ha dicho que eso no es posible, que hay unas fechas que cumplir y que en principio no podría hacerse. Hasta se ha llegado a rumorear que el Elche también estaba interesado. Se da la circunstancia de que Jorge Cordero podría tener como ayudantes a dos históricos del club, como Sergio Mantecón y Edu Albacar, si este finalmente también cuelga las botas, algo que todavía está por ver. Y es que la generación de los Pellegrín, 38 años, Albacar, 38 años y Sergio Mantecón, 37, está dando mucho que jugar.

Aquí seguimos en directo, 1:33, una hora más si lo escuchas en redifusión y si lo escuchas a la hora que tú quieras, porque sabes que te puedes descargar este programa en nuestro portal multimedia en teleelch.es y en nuestra app en Teleelch. Ahí buscas en deportes, en radio y tienes todos los programas de lunes a viernes de Elche en punto, es decir, que lo puedes escuchar cuando quieras. Pero bueno, ahora es la hora que es y hay que decirlo también. El mercado se mueve. Antes, como digo, ese comentario, porque la verdad es que pocas veces en la historia un ilicitano está teniendo tanto protagonismo como Saúl Ñíguez. Vaya pedazo de futbolista. No es que lo sea ahora, lo viene siendo en los últimos 3 o 4 años. Lo que pasa es que su evolución está siendo meteórica, a pesar de su juventud. Tiene, pues, si no recuerdo mal, 22 años. En el Atlético de Madrid ya es un fijo, jugando y ganando cosas importantísimas, siendo internacional absoluto, pero en la sub-21 ya es the boss, es el jefe. Ayer, bueno, está haciendo una pretemporada espectacular, es el bota de oro. Y ayer lo fue todo, el pasador, el goleador, el recuperador. Impresionante el partido, insisto, de un ilicitano, y por eso lo comentamos, porque da orgullo. Además es un buen chaval y cada vez que está aquí en Elche, pues ahora está sus hermanos con el campus. Yo no sé si le dará tiempo a llegar, porque ha llegado la finalísima con la sub-21, cuando en diciembre hicieron el partido benéfico de Fútbol Sala. Es decir, que es un chico muy implicado y, bueno, de una familia que todos conocemos. Su padre es Boria y los hijos, bueno, pues son noticias. Saúl, por ese partido, como digo, imperial que ayer hizo, con 3 auténticos golazos y asumiendo los galones cuando más los necesitaba la selección española ante una potente Italia, que en la primera parte estuvo francamente bien, pero en la segunda parte pues apareció con puño de hierro y guante de seda, el bueno de Saúl Ñíguez, insisto, para que todos los ilicitanos de alguna manera nos sintamos orgullosos de que haya ahí un chico representándonos, y qué pedazo de chico, ¿no? y de futbolista. Y bueno, sus hermanos también son noticia. Aaron Ñíguez, que ha hecho una muy buena campaña en el Tenerife que lo ha querido renovar, y es el Real Oviedo de Anquela, otro ex jugador del Elche en los años 80 y que lleva varios años haciendo muy buenas temporadas como entrenador. Pues el Oviedo va a firmar a Aaron Ñíguez, y John Íñíguez, el hermano mayor, que después de su buena temporada en el Alcoyano, que se marcha al Mallorca. No olvidemos que el Mallorca es un rival directísimo en la segunda división B, en el grupo tercero del Elche Club de Fútbol, y uno de los futbolistas que nosotros, por ejemplo, sugeríamos mucho antes de que llegase Jorge Cordero, de ese equipo que había que hacer potente en segunda división B, pero además, si tirabas de ex blanquiverdes, tanto en la dirección deportiva como en el banquillo. En el banquillo hay un ex blanquiverde y además ex entrenador del filial como Vicente Mir. Pues hablamos de John Íñíguez, que ha hecho una fantástica temporada en el Alcoyano, además siendo goleador, y que ahora, bueno, va a ser rival del Elche. Muchos nombres se acumulan en la mesa de trabajo de la oficina del director deportivo, de Jorge Cordero, que además hoy ha tenido la visita de un exjugador suyo y además uno de los hombres que ya ha entrado por pleno derecho en la historia del Elche, Sergio Mantecón. Aquí los Mantecón, Generelo, Edu Albácar, Pellegrín, hablo de los que en su momento eran pesos pesados y además capitanes. Evidentemente no me olvido de todo el resto que estaban a las órdenes de Fran Escribá, pues los futbolistas que hicieron historia, ¿no? En ese ascenso maravilloso de los récords a Primera División. Pero, como digo, Sergio Mantecón, pues se da la circunstancia que con Edu Albácar podría, curiosamente, formar un tándem en la Secretaría Técnica siempre que ambos cuelguen las botas, porque esa es otra. Hay que reconocer la longevidad de las carreras de estos futbolistas, que además son amigos íntimos y que algo bueno han tenido que hacer cuando con 38 años Pellegrín, 38 años Edu Albácar y 37 Sergio Mantecón todavía están jugando y todavía están pensando si alargar al menos un año más sus carreras. Esto hace 10 y por supuesto 15 y 20 años era poco menos que casi imposible. Los futbolistas se retiraban a los 32, 33. Cuando hablabas de jugadores de más de 35, hablabas de porteros. De vez en cuando salía un Carboni, que llegó a los 41 años, lateral zurdo del Valencia, un Donato, que llegó a los 39-40, o más recientemente, ¿no?, el Canario, que se retiró en la Unión Deportiva Las Palmas y que estuvo también buena carrera en el Deportivo de La Coruña, el de la vocecita, que era un pedazo jugador. Espérate que me acuerde el nombre, que a veces ya se me van los nombres. Pero bueno, ahora me acordaré. Y si no, para eso estáis vosotros, para recordármelo. Que lo que quiero decir es que ahora ya no es tan inhabitual. Y fijaros en el tiempo, que aquí tenemos a dos. A Pellegrín, 38, se le ha ofrecido un año de renovación. Edu Albacar, que también, si físicamente está bien, se le va a ofrecer otro año más para que siga, y él quiere seguir, ya se lo he dicho al Consejo de Administración. O el propio Sergio Mantecón, que viene de jugar en el Cádiz, en el mercado de invierno ficha por el equipo de tercera del Lorca Deportivo, que asciende a Segunda División B y que tiene un año más de contrato. Bueno, desde luego habla muy bien de su profesionalidad, de cómo se cuidan y de lo que está avanzando el mundo del fútbol, también, bueno, pues con todo, ¿no? Con los cada vez más profesionales en torno y alrededor de los futbolistas, la alimentación, la propia profesionalidad e interés de muchos jugadores, de bueno, pues cada vez cuidarse más para alargar sus carreras y hacer lo que más les gusta. Vamos con bueno, en cuanto a muchos nombres que están sonando, de momento no hay nada oficial. Ya ayer el presidente reflejaba que hay futbolistas como Miñano del Hércules, Álvaro Peña del Racing de Santander, Quique Rivero del Cartagena, jugadores cotizados que están esperando estos días que les llegue una oferta de segunda. Si la semana que viene no tienen esa oferta de segunda, empezarían a estudiar las que sí tienen de segunda B, entre ellas del propio Elche Club de Fútbol, o también jugadores que conoce Jorge Cordero como Miguel González, un zurdo que ha tenido en el Cádiz, el propio Moja Traoré, que estuvo en el Elche Ilicitano y que a sus 22 años es un delantero que marcó 10 goles en segunda B con el Córdoba B. Lo que pasa es que no ocuparía ficha de sub-23, y eso lógicamente es un hándicap, porque Cordero quiere afinar muy bien en las solo 16 fichas profesionales que tiene. Pero antes de nada, cuando las cosas se hacen mal, suelen salir mal. Y poner un partido, el Festa de Elche, que es el día de la presentación del equipo ante su afición, que se suele elegir a un rival de superior categoría y que es la puesta en escena, la puesta de largo del equipo, porque una semana después siempre va a jugar ya el comienzo de la liga. Y ese día es el día 13 de agosto en Elche. Evidentemente no es una mala elección, es una chapuza, porque sabes que al aficionado no le puede venir bien. Por mucho que lo pongas a las 8 menos cuarto, el partido no va a acabar hasta las 10 menos cuarto. Es día entre que las familias y los amigos se juntan, y no se juntan a las 10 de la noche, porque a las 11 ya empieza la nit del alba, o a las 11 y cuarto. Además, también es la representación del Mister y los ensayos esa misma tarde. Evidentemente no era una buena fecha. Y no vale de excusa el hecho de que el Levante solo tenía esa fecha. No. Has negociado con el Levante, te ha llegado el chaparrón de críticas, has convencido al Levante para que cambie la fecha. Y si no es el Levante, no pasa nada, otro equipo, pero lo importante no es el rival, lo importante es tu afición. Y elegir el día de la nit del alba, evidentemente, no es una buena elección, es una nefasta elección. Bueno, pues el Elche ha dado marcha atrás y ha anunciado el cambio de fecha. El Festa de Elche, finalmente, contra el Levante, o sea que no tendría tantos problemas el Levante, ha accedido a adelantarlo un día, se adelanta al sábado, día 12 de agosto, a las 8, en el Martínez Valero. Esta será la edición número 58 del Festa de Elche, un torneo que tradicionalmente, pues insisto, sirve para que el Elche presente su nueva plantilla a su afición, y esta nueva plantilla pues va a ser muy nueva, porque salvo que se quede Pellegrino, poco más. Veremos también algún futbolista, bueno, con los que se cuenta, lógicamente, del filial, Liberto, pero en principio poquitos más. Ya estamos viendo que la mayoría, a través de romper con esa cláusula liberatoria por el descenso, rápidamente se han tirado del barco. No pasa nada, que se marchen. Aquí el que no quiera estar, de verdad, no se le va a echar de menos, estoy seguro. Bueno, insisto, Festa de Elche, el sábado 12 de agosto a las 8 de la tarde. Por cierto, y para ir cerrando ya el tema del mercado, ex blanquiverdes como Mario Pasalic, aquella perla que vino del Hajduk Split, haciendo puente por en medio con el Chelsea, porque sigue siendo jugador del Chelsea, y el Chelsea lo que hace desde que lo fichó Mourinho es cederlo. Primero lo hizo al Elche, vino con 19 años, además aquí empezó a demostrar su enorme clase, y eso que en la primera vuelta le costó mucho meter la cabeza, pero en la segunda vuelta ya fue un hombre importante para Fran Escriba. Luego se marchó al Mónaco, donde ya empezó a jugar competición europea. Este año jugó casi 30 partidos en el Milan, es decir, su carrera está siendo meteórica a sus 22 o 23 años que tendrá ahora. Y el Betis parece su próximo destino. Alex Martínez, lateral izquierdo que estuvo hace 2 años en el Elche Club de Fútbol, con Rubén Baraja, ha firmado por el Granada, equipo que dirige un ex del Elche, exjugador, aunque no has llegado nunca a entrenarlo. Aunque a él le gustaría, y lo ha dicho en varias ocasiones, y aquí en Elche también en varias ocasiones ha intentado, como José Luis Oltra, que es el técnico del Granada. Bueno, pues Alex Martínez con el Granada jugará esta temporada. Vamos a hacer una pausa y escuchamos, como digo, a Sergio Mantecón, que hoy se ha reunido con el director deportivo Jorge Cordero. Ya en su día sonó como hombre de confianza que quería meter José Sepulcre, junto a la dirección deportiva que lleva Jorge Cordero desde hace 2 semanas. Pues bien, esa posibilidad podría estar cerca, aunque todo va a depender de que el ex capitán del Elche Club de Fútbol decida colgar las botas o no, porque le queda todavía 1 año de contrato en el Lorca Deportiva. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento, seguro, cambio de 4 neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 D2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, we got... Valerón, Juan Carlos Valerón. Gracias a todos los que me habéis mandado por redes sociales el nombre. Lo tenía en la punta de la lengua, como se suele decir, pero no me salía. ¿Sabéis lo que me pasa? Que yo soy como suelen decir las mujeres, que tengo una neurona y mientras hablo no puedo pensar. Seguro que a más de uno le pasa, ¿no? A veces me pasa a lo largo de toda mi carrera, a lo mejor estando aquí en el estudio, viene un compañero, una compañera y empieza a hablarme. Y yo estoy hablando y le miro, la miro y ella me está diciendo algo y yo no soy capaz de atinar una sola palabra de lo que me dice, porque entonces pierdo el hilo de lo que estoy diciendo. Si le presto atención, ya no soy capaz de argumentar una frase razonada. Yo no sé si os pasará, pero a mí me pasa. Yo soy muy cortito en eso y a veces cuando se te queda un nombre y que no te sale, mientras estás hablando, me tendría que parar y estar en silencio para que me hubiera llegado. Por eso, mil gracias a todos los que estáis ahí siempre para recordarlo. Efectivamente, Juan Carlos Valerón, el canario de esa vocecita. Sí, hola, hola. Pedazo futbolista, ¿eh? Hasta los 40 años que también colgó las botas, pero ya cada vez empieza a ser menos rara avis, ¿no? Que los jugadores lleguen hasta la cuarentena. Antiguamente sí, en los años 80, 90, era muy raro que llegasen futbolistas a los 40 o que hubiesen muchos con 30 y tantos, ¿no? Y aquí fíjate los que se juntan, ¿no? Con 37 en el propio Elche, 38 tiene Pellegrín, 38 tiene... Edu Albácar, me he olvidado de Nino, por Dios, que está ya en 37, Mantecón 37, eso ya no es casualidad. Esos son profesionales que evidentemente se cuidan, que ponen la máxima atención en sus carreras futbolísticas y que no solo se dedican pues las dos horas a entrenar y ya está, que además hacen el entrenamiento silencioso, que es descansar y bien, el entrenamiento de las comidas, que es comer bien, y además comer bien en todos los sentidos. Evidentemente, pues evitar pues el tabaco, evitar el alcohol, evitar pues todo lo que tiene que evitar un profesional de élite. Por eso digo que no es casualidad que tantos futbolistas que conocemos lleguen a esas edades y además sean uno más. O sea, ¿quién me puede decir a mí que Nino no ha sido uno más de esta temporada? No, uno más no, ha sido el mejor. O sea, un tío que metió 13 goles con 37 años y que los últimos tres no ha metido, pues porque nadie le acompañaba, porque estaba todo el mundo tieso, pues fíjate. Y Pellegrín, mientras no ha estado lesionado, ha sido titular indiscutible. Era la pareja de... O de Túñez, o de Josete, o de José Ángel, pero siempre que estaba, jugaba él. Albácar, cuando estaba bien, indiscutible. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Mantecón, al que le decíamos que ya sonó. Antes de la llegada de Jorge Cordero para formar una especie de tándem o para estar con él. Mantecón. Sí, sí que bueno, que ha habido posibilidades y hemos hablado de a lo mejor en un futuro, no sé si muy próximo o no, porque yo me lo tengo que plantear el poder colaborar aquí y estar aquí. Sabéis que para mí es el club que me ha dado todo y estaría encantado, pero te digo que también el club tiene ahora esta... en un momento pues de declarar un poco todo el organigrama y yo también todavía no sé si seguiré jugando o no. Entonces, bueno, a ver si todos nos aclaramos un poco y ya te digo que no sé si de vistas a futuro o no muy lejano, pues no sé si habría esa posibilidad de trabajar aquí, ¿no? Porque se habló de tu situación como director deportivo, pero ¿existe la posibilidad de trabajar junto con Jorge Cordero? Sí, ya te digo que sí, bueno, si existe alguna posibilidad a día de hoy es trabajando con Jorge, está claro. Sí, es verdad que como te he dicho, pues ahora mismo lo veo un poco todo difuso porque primero el club está, como te he dicho, haciendo toda la organización del club, un poquito de la reestructuración con el descenso y yo todavía pues tengo un año más de contrato en Lorca como futbolista y también pues tengo que sentarme con la familia y sentarme yo solo y bueno, pues pensar un poquito todo, o sea que todavía se tienen que dar varios condicionantes para que yo pudiera y ya te digo que ojalá si no sabré sea en el futuro, pero no lo sé, a día de hoy te mentiría si te digo que existe o no la posibilidad, no tendría ni un porcentaje porque la verdad es que ni por mi parte ni por parte del club sé ahora mismo sí, sí puede existir eso, ¿no? Pero, ¿y qué tal la charla con Jorge Cordero? No, Jorge bien, Jorge nos hemos saludado y le he deseado mucha suerte porque está, la verdad es que está muy atareado ahora, es, hay que molestarle poco porque está trabajando, como comprenderéis, en la confección de la plantilla. Jorge lo conozco ya desde hace muchos años, aparte ha sido director deportivo mío en Cádiz y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo, que es la suerte del Elche, ¿no? Pero, ¿has decidido si vas a continuar en activo? No, no lo he decidido todavía, como te he dicho, tengo un año más de contrato. Y bueno, sí que ya me lo estoy planteando, pues eso, porque la cabeza, más que las piernas, que todavía van, no como deberían, pero van, pero sí que la cabeza, bueno, pues te agotas un poco, pero ahora te digo que me tengo que sentar todavía con la familia a ver qué piensa y luego darle una vueltecilla más a ver si sigo para adelante un añito más o lo dejo ya, ¿no? ¿Por qué la posibilidad de jugar en el Elche, esa no es una posibilidad o sí? No, bueno, estaba comentando ahora, el Martínez Valero se me hace muy grande ya, ya no, esa posibilidad no... No existe, y bueno, te digo que ojalá me dieran las piernas y la cabeza para ser una opción para el Elche, pero a día de hoy no me veo para jugar en el Elche, ¿no? ¿Qué opinas de Jorge Cordero como director deportivo, tú que le conoces? Bueno, pues ahí está el trabajo, yo a Jorge no lo voy a descubrir. Allí nosotros confeccionó una plantilla espectacular el primer año, quedamos primeros de grupo, llegamos, nos eliminó el Oviedo en la primera final de campeones y luego el Atleti en la otra final, ¿no? La verdad es que ahí no se tuvo esa pizca de suerte que hay que tener, pero al final la organización y el club y la plantilla que se confeccionó, pues consiguió todos los objetivos que nos habíamos marcado, menos el último. Y el último año, aunque él al final no acabó, pero también la confeccionó totalmente la plantilla del ascenso y no quedamos primero, pero ascendimos. O sea que bueno, pues yo la experiencia que he tenido con Jorge, la verdad es que deportivamente no ha podido ser mejor, ¿no? ¿Y crees que el Elche va a salir adelante, Sergio, con tantos problemas en estos dos años que han sido de pesadilla? Si ha salido otras veces, va a salir, eso no tengo ninguna duda. Es verdad que pues, son momentos difíciles después de tocar el fútbol profesional y la primera división como se ha tocado hace tan poco tiempo, ¿no? Pero hay que, del pasado ya, por desgracia, no nos podemos estar lamiendo las heridas y al final el club tiene que pensar que es un año muy complicado porque la segunda vez salir de ahí es muy difícil. Encima el grupo pues, se ha puesto complicado con el descenso también de Mallorca y otros equipos potentes y bueno, pues yo creo que el objetivo un poquito que sé que tiene que marcar el club es estar arriba, meterse en playoff. La verdad es que bueno, está claro que la presión que va a haber por ser un recién descendido y ser el Elche va a ser grande, pero yo confío en que va a estar con los mejores y yo creo que el objetivo del club tiene que ser el llegar a los playoffs y luego pues ojalá esa pizca de suerte para subir el primer año, aunque es complicado. ¿Y cuál es el secreto para subir en este año? Tú que vienes ahora de conocer la segunda división B, de jugarla, ¿cuál es la clave para aspirar a ese primer puesto? Pues mira, yo creo que ahora la clave es saber gestionar muy bien los momentos malos porque van a venir. Porque ahora todo lo que no sea ser primero durante el año a la gente le va a parecer un fracaso, entre comillas, y la gente, no te voy a decir que no se puede pedir porque a la gente un poco de Elche se le puede pedir después de lo que está viviendo, pero sí es verdad que al final hay que ser consciente y la experiencia me ha dicho y mis ascensos al final, la experiencia que tengo es que esto es mayo y junio, que al final los playoffs hay que meterse como sea, que está claro que quedar primero es una oportunidad doble de poder ascender, pero que al final estos equipos en los playoffs dan el do de pecho, que se está confeccionando, he visto los fichajes que ha habido y creo que ese es el perfil de gente con experiencia, gente que está acostumbrada a vivir estos momentos, que en los momentos claves van a salir, estoy seguro, y que una plantilla así, un club así, en los playoffs pues da un plus. Entonces, llevar la temporada va a ser un grupo muy complicado, jugar fuera de casa en este grupo, sobre todo en muchos campos de parte oficial, es difícil. Y como te he dicho, hay equipos que también, como Mallorca, que han bajado y que van a ser, tienen el mismo objetivo o mayor que el Elche. Entonces, bueno, paciencia y sobre todo pues el tener claro que el objetivo y las notas se dan en mayo y junio, que al final a mí me ha pasado en Cádiz que la gente decía que era un año desastroso y acabé subiendo aquí en Alicante, ¿no? Muy bien. Yo preguntarte también cuál es el secreto de vuestra longevidad, de esa generación que aquí ha marcado una historia contigo, Pellegrín, Edu, que además sois amigos, Generelo, que se retiró el año pasado, y que todavía a los 37, 38 años sigáis en activo. ¿Cuál es el secreto? Sí, la verdad es que bueno, es una edad pues que gracias a Dios poco a poco está viendo más jugadores de nuestra edad que aguantan, pero bueno, sí es verdad que yo creo que el fútbol ha dado un paso hacia adelante. Los jugadores también creo que somos más conscientes de que nos tenemos que cuidar bastante más, de que de hace años y bueno, pues también un poquito la suerte, ¿no? Que es verdad que nosotros en los últimos años, ya en esa edad de 33, 34, cuando ya empiezas a plantearte, pues hemos tenido suerte de hacer buenas temporadas y eso también es clave para poder seguir estar compitiendo al primer nivel, ¿no? Palabras de Sergio Mantero con el exjugador del Elche, excapitán, y que está valorando la propuesta del Elche. Para ello, bueno, pues tendría que colgar las botas, algo que todavía tiene que decidir con su familia. Por cierto, que Jorge Cordero ha fichado a David Bascuñana, esto según la prensa de Cartagena, Sport Cartagena concretamente. David Bascuñana, exjugador y exentrenador del Cartagena, ha recibido la llamada de Jorge Cordero para ser entrenador del Elche de Liga Nacional Juvenil. Bascuñana tuvo recientemente una proposición del Cieza para entrenar en tercera división, pero ha preferido la oferta del Elche por lo que puede representar para su futuro deportivo. David Bascuñana jugó al fútbol de delantero en el Cartagena y como entrenador se ha movido en equipos de la región de Murcia, Costa Cálida, UCAM, Pinatar, y ascendió al Ciudad Jardín. En declaraciones, como digo, a este medio, a Sport Cartagena, dice que debe abrirse camino y que el Elche Club de Fútbol, por infraestructura y club, pues es un club que le apetecía esta opción y afirmaba que empieza llevando al equipo de categoría nacional juvenil. Por tanto, David Bascuñana, nuevo entrenador del Elche Juvenil en Liga Nacional. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más, como siempre, a través del 101.4 y también de Teleelch. En Teleelch Radio Marca te esperamos. Que paséis una feliz tarde. Gracias por elegirnos. Os espero mañana jueves. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.